Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver. A todos los pibes zorros y a los borrachos también. Y dice